Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para desentrañar, para conocer lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día martes 7 de julio, tomamos contacto y agradecemos haber recibido esta llamada a la antropóloga encargada de género del Partido Comunista y ex ministra de Estado, Claudia Pascual. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. ¿Cómo está? Gusto saludarla, Claudia. Muchas gracias por recibir este llamado. Bueno, para iniciar esta conversación en esta jornada del día de hoy, hay una carta que hace pocos días atrás enviaron las diputadas Carmen Hertz, Maya Fernández, también la ex senadora y vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frey, y la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, una carta pública dirigida a Sebastián Piñera, donde, por cierto, junto con las críticas a la forma en que el gobierno ha enfrentado esta crisis sanitaria, también deslizan algunos elementos que son preocupantes, ¿no? Acusan personalismo a Sebastián Piñera, también la implementación de una agenda totalitaria, abusiva. También ha señalado que se ha aprovechado de esta situación de crisis sanitaria para poder implementar leyes, por ejemplo, que han criminalizado los movimientos sociales a propósito de esta denominada ley de inteligencia. Bajo su perspectiva como dirigente política, esta autoridad de gobierno, ¿cómo visualiza, comparte este diagnóstico hecho por las dirigentes? Mire, yo creo que existe efectivamente una preocupación muy grande, y además existió también la denuncia de todos los intentos y de todas las arremetidas, digamos, que ha generado el gobierno Sebastián Piñera por aprovecharse de la situación de pandemia que estamos viviendo, de la crisis sanitaria y económica, además a la cual nos ha llevado las estrategias erradas, digamos, del gobierno, para aprovechar de promover el autoritarismo y efectivamente ir limitando los ejercicios democráticos del país. Es precisamente en estos meses, en vez de estar preocupados de la salud de los trabajadores, de las trabajadoras y sus familias, en vez de estar fomentando más medidas económicas que permitan, digamos, a las familias poder cumplir con las cuarentenas y evitar los contagios, en donde se han avanzado en estrategias y en legislaciones que son mucho más represivas y que además dan cuenta absolutamente de poder reprimir y poder castigar las movilizaciones profundas que se produjeron a partir del 18 de octubre del año pasado, digamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día en situación de pandemia. Y eso es tremendamente preocupante, no solo los elementos que usted ha comentado, digamos, a propósito también que se está debatiendo en estos días modificaciones a la ley de inteligencia que permitiría también infiltrar dotar, digamos, de actuar de inteligencia a las Fuerzas Armadas en el movimiento popular, digamos, o social que se pudiera estar dando en el país, sino que también las limitaciones que está promoviendo el Ejecutivo, el presidente en particular, al anunciar que va a convocar una comisión de expertos para decidir de antemano qué es lo que es constitucional y qué es lo que no es constitucional para debatir en el Parlamento. A mí me parece que eso es limitar también el juego democrático y las propias prerrogativas que tiene el Parlamento en nuestro país. Nuestro régimen político de país ya es suficientemente presidencialista como para que él asuma, además, cortarle toda la posibilidad al Parlamento de poder tramitar mociones que me parezca que vayan en pos, digamos, de las grandes mayorías del país. A mí me parece que esos son elementos que han estado cursando en el marco de estas últimas meses y semanas, muy particularmente, por lo tanto, la carta que mandan estas cuatro representantes, digamos, es una carta bastante certera en ese sentido. Sí, quería marcar un acento a lo que usted señala, efectivamente, porque esta forma de actuar de Sebastián Piñera, que siempre está, muchos consideran, al límite de la legalidad, por ejemplo, cuando se adelanta a la acción en el TC, cuando los parlamentarios reservan constitucionalidad, él se adelanta y entrega los decretos para que sean promulgados. zambizados por la Contraloría, también la amenaza permanente de vetos a algunos proyectos, marcan un poco lo que usted señala, ¿eh? Una suerte de hiperpresidencialismo, y que incluso ha llevado a senadores de oposición a estudiar la posibilidad de poder reformar la Constitución. O sea, a mí me parece que ya estamos en un límite, que ya no hay más reforma posible que se le tenga que hacer a esta Constitución. Yo creo que el único camino que nos queda, y es lo que la ciudadanía espera, además porque la pandemia no ha bajado ese anhelo, es el sueño de poder tener una Constitución hecha democráticamente, participativamente y con el concurso, y que refleje, digamos, los anhelos y los sueños de todo el pueblo, no solo el pueblo que se movilizó, sino que de todo el pueblo de Chile. Yo creo que ya no queda más, o sea, se puede hacer algo en la emergencia, pero quiero decir que el norte que nos queda como país no son más reformas, es poder constituir una nueva constitución elaborada democráticamente y al mismo tiempo que refleje no solo las necesidades y las transformaciones culturales, sociales, políticas y económicas que necesita el país, sino que pueda estar a la altura de lo que el pueblo demanda. Usted mencionaba bien un cambio de la Constitución, de hecho las dirigentes que hacen esta carta también lo aluden, lo señalan directamente, la importancia de poder cambiar la Constitución. Es un proceso constituyente, Claudia Pascual, que quizás ha sido difuminado por lo que está ocurriendo con la pandemia, sin embargo está a pocos meses, está a la vuelta de la esquina. Yo tuve la oportunidad de ver una intervención suya en un seminario vía Zoom con otros abogados muy importantes, ¿no? Estaba el abogado Jaime Gajardo Falcón, Francisco Soto, entre otros, y usted acuñaba un concepto que me parece muy interesante que podamos conversarlo en esta jornada. Usted hablaba de una democracia paritaria. Esto se refleja quizás en que sea paritario la construcción de la Constitución, pero al mismo tiempo el contenido de este texto fundamental. Mire, sí. En ese sentido, obviamente se apela, y que por suerte ya lo tenemos definido, digamos, que de ganar la opción de convención constitucional, esta estará conformada paritariamente. Pero cuando uno habla de democracia paritaria, también se está refiriendo a que todo el ejercicio de la política y la representación pública, ¿no?, a través de los cargos públicos, los cuerpos colegiados que la democracia se establezca, tengan que estar representados de manera paritaria. Y por lo tanto eso tendrá que tener sus consecuencias en todas las legislaciones electorales que permitan la conformación de esos cuerpos, vale decir, el Parlamento que esté conformado paritariamente, los consejos municipales que estén conformados paritariamente, los consejos regionales que estén conformados paritariamente, que ojalá todas las entidades sociales, sus gremios, sus sindicatos, sus organizaciones sociales también pudieran reflejar una expresión paritaria, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo se dice? Paralelo a aquello, digamos, ¿no? Y en complementariedad, yo también planteé en ese seminario que debiera estar la igualdad y la equidad de género ser elementos transversales al conjunto de del texto de la Constitución. No estar referidos en un puro artículo, ¿no? Porque si nos referimos, por ejemplo, ponemos, voy a inventar, el artículo 5 va a ser el artículo de igualdad de género. Vamos a tratar de contener todo en ese artículo cuando en realidad lo que queremos es que la igualdad sustantiva de género, la equidad de género sea el espíritu, digamos, que recorra el conjunto de la Constitución, y que por lo tanto cada uno de los artículos, cada uno de los temas que toque, tenga una mirada y una perspectiva de género transformadora. Sí, porque es importante ese punto, porque en realidad muchos de los que se oponen o fustigan el cambio de la Constitución señalan que podría ser meramente declarativa. ¿Cómo avanzamos para que, lejos de ser declarativa, tenga carne estos principios, puedan verse reflejados en la práctica? Por una razón muy simple, nuestra Constitución antidemocrática que tenemos hoy día ya fue reformulada, por ejemplo, en términos formales, para que supuestamente ya exista la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Sí. Sin embargo, es una igualdad formal, que es importante porque al menos en el lenguaje apela, digamos, a esa igualdad. Pero no es real, no es sustantiva como se apela, digamos, por parte del movimiento de mujeres y feministas en general, e incluso de las convenciones internacionales por los derechos de las mujeres, porque no establece la Constitución los mecanismos para garantizar esa igualdad. ¿no? Una cosa es que lo frasee, que lo diga, ¿no? Que lo titule, y otra cosa es que diga, pero más abajo, aquí están los mecanismos que fiscalizarán que esto sea, se lleve a cabo en tales derechos, que se lleve a cabo en tales y tales ámbitos de la sociedad, bla, bla, por decir algo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que no solo tiene que ser formal, no solo tiene que ser declarativa, sino que tiene que ser sustantiva y tiene que garantizar que existe esa igualdad. Y además tiene que tomar algo que es bien importante, que es que tiene que promover la igualdad entre segmentos de población, y en este caso con la más de la mitad de la población chilena, que somos las mujeres, que históricamente hemos sido discriminadas, oprimidas, subordinadas y violentadas. Por lo tanto, es generar una igualdad a partir del reconocimiento de esa discriminación y del reconocimiento de que no somos iguales, ¿no? Y por lo tanto tiene que cuestionárselo, digamos, generando inclusive mecanismos de acciones afirmativas para promover esa mayor igualdad y ese reconocimiento y en definitiva, por así decirlo, ese pago de la deuda con la discriminación que se ha vivido históricamente, ¿no? Pero al mismo tiempo también, aprovecho de decirlo, debe reconocer que dentro de las mujeres, no todas las mujeres hemos sufrido las mismas discriminaciones, porque no es lo mismo ser mujer pobre que ser mujer del quinto quintil más rico de este país, porque no es lo mismo ser una mujer con estudios que sin estudios, porque no es lo mismo ser una mujer de pueblos originarios que no serlo, ser una mujer diversa sexual, disidente sexual, que heterosexual, que ser una mujer migrante o una mujer afrodescendiente, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, también hay condicionantes de otras discriminaciones que se cruzan en los cuerpos de las mujeres que tiene que también ser tomado en cuenta. Por eso es que yo hablaba de igualdad sustantiva, equidad de género y al mismo tiempo con una perspectiva de interseccionalidad que reconozca también las diversidades y las distintas opresiones y discriminaciones que han vivido las mujeres en nuestro país. Sí, y a propósito de discriminación, quería preguntarle o escuchar su opinión respecto a un tema muy sensible para las mujeres. Usted, recordemos a los auditores, que fue durante el periodo anterior ministra de la Mujer y Equidad de Género. El INE entregó una cifra que es lapidaria, es lamentable y que es muy gráfica, ¿no? Señala que hemos retrocedido cerca de 10 años en cuanto a empleabilidad y también inserción laboral femenina. Insisto, usted como ex autoridad de gobierno, ¿cómo mira esta situación que está ocurriendo? A mí me parece que esto es tremendo. Además, incluso las cifras de desempleo que tanto Daline como el Centro de Microdatos, digamos, de la Universidad de Chile, plantean que en el ámbito del desempleo femenino son las peores cifras de los últimos 20 años, no solo de la última década, digamos, ¿no? El desempleo femenino está por sobre los 2 dígitos, está por sobre los 12%, digamos, que es el 11 y tanto fue el promedio nacional. Las mujeres siempre tenemos más que el promedio nacional, por ende ya estamos sobre el 12%, y en el caso del Gran Santiago, ya a fines de abril se hablaba de el promedio de hombres y mujeres en el 15,6, si es que no me equivoco, 15,4, 15,6%, lo cual también implica que las mujeres estamos por sobre el 16%. Son cifras brutales porque no solo es la estadística de que son las más altas de las últimas 2 décadas, sino que tiene que ver con la precarización de las condiciones de vida de las mujeres, con el retroceso de autonomía económica, la cual habían conseguido, autonomía económica por lo demás que no siempre había estado de la mano de los empleos formales, sino que las mujeres son las que constituyen en mucha masividad el sector informal hoy día en Chile, y por lo tanto las mujeres que van a vender a la cola de la feria, las mujeres que ofertan servicios y productos en sus comunidades, en sus barrios, vía internet o redes sociales, las mujeres, por ejemplo, que si bien se hizo un avance, digamos, importante en el gobierno de la presidenta Bachelet, su último gobierno, a propósito de reconocerlas como trabajadoras, a las trabajadoras de casa particular y generarles mejores condiciones y igualar condiciones de trabajo, hoy día no es menos cierto que el 85% de las mujeres trabajadora de casa particular a lo largo de Chile ha perdido su empleo, sus empleadores y sus empleadoras no se han hecho cargo, no han solidarizado, digamos, con sus condiciones y no les han pagado nada, digamos, ¿no? En estos 3-4 meses que no han podido trabajar, aquellas que no las tienen recluidas literalmente trabajando para sus empleadores, porque hay muchas que están que no eran trabajadoras puertas adentro y que sin embargo están hoy día sometidas a régimen de puertas adentro para poder seguir trabajando. Entonces hay aquí una pérdida, además de todas las trabajadoras formales que han perdido sus empleos. Entonces aquí hay una precarización de las condiciones de vida de las mujeres, de las condiciones materiales. Hay a mí me preocupa enormemente, aquí no se ha hecho ningún debate en torno a las medidas para enfrentar la crisis económica con perspectiva de género transformadora. Aquí nadie discutió, por ejemplo, que estoy absolutamente de acuerdo con que se discutiera que los montos del ingreso familiar de emergencia, que los montos de los bonos COVID fueran insuficientes, pero aquí nadie, por ejemplo, puso en el debate cuál era el ingreso familiar de emergencia que debía recibir una mujer jefa de hogar de una familia monoparental y el ingreso familiar de una familia, de una mujer, perdón, jefa de hogar de una familia biparental. Por ejemplo, ¿no? Nadie ha colocado en el tapete cuál es el ingreso familiar que debiéramos estar generando en este minuto ya, si es que no hace varios meses ya, para las mujeres que están siendo violentadas y que tienen que salir de los hogares del agresor, si es que no se puede sacar al agresor de su hogar, ¿no? Por poner algunas cosas. Entonces, a mí me parece que esas son discusiones relevantes. Yo esperaría no solo que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estuviera abordando estos debates, sino que fuera el conjunto de la sociedad que le exigiera al gobierno que planteara cuáles van a ser los programas de recuperación de empleo para las mujeres, y de empleo en condiciones dignas, y de empleo en condiciones con salarios justos, que permitan los ingresos autónomos para vivir y no sobrevivir o malvivir como a veces están viviendo las mujeres. La situación de las mujeres en pandemia se ha precarizado enormemente, no solo por la pérdida de empleo, sino que por el aumento de trabajo doméstico y de trabajo de cuidado, ¿no? Entonces las condiciones en general se han deteriorado mucho en estos últimos 4 meses. Y de hecho lo que usted señala lo recoge también una carta que acaba de publicar de forma masiva la presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre, Virginia Palma, quien señala lo que usted comenta recién, señala que hay mujeres que son parte o jefas de hogar, de hogares homoparentales, que no reciben un bono COVID, no reciben, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, y que también serán afectadas muchas veces por esta suspensión de pago de pensión de alimentos. Y eso, Claudio Pascual, me imagino también se considera como una violencia de género, ¿no? Una violencia económica, y en este caso una violencia económica a partir del sistema social, y que el Estado debiera estar generando medidas para revertir. Yo quisiera sumar además a los tres elementos que tú planteaste de situaciones puntuales en las cuales las mujeres hoy día no están siendo ayudadas por el Estado, todas aquellas mujeres pensionadas que a pesar de tener pensiones muy, muy, muy disminuidas, no están cumpliendo los requisitos que puso el gobierno para recibir los bonos COVID o el ingreso familiar. Entonces, una vez más, las mujeres están siendo profundamente discriminadas, digamos, con estas medidas. Sí, y usted señalaba en alguna respuesta anterior algo que es muy interesante respecto al tema de la violencia intrafamiliar. Claro, efectivamente, entiendo que las cifras de femicidio han bajado. Sin embargo, contrarresta esto con las cifras de llamadas a estos fondos de denuncia que han subido un 250%, entiendo. Porque, claro, muchas personas o muchas mujeres, por el tema de la cuarentena, no tienen dónde recurrir, dónde ir para poder resguardarse, y deben tener al agresor en el hogar. Por lo tanto, no sabemos efectivamente si hay un aumento o no de la violencia hacia la mujer. Mire, en ese sentido yo quisiera ser bien cuidadosa, sí. En términos de decir las cifras de femicidio han bajado, porque lamentablemente la violencia extrema, la violencia que permite que hombres agresores que se creen dueños de las vidas de las mujeres asesinen a las mujeres, no tiene un comportamiento estacional en el cual uno pudiera decir a mitad de año, si tenemos X cantidad de femicidios, significa que los femicidios han bajado. Lamentablemente en una semana pueden aumentar exorbitantemente los femicidios, por lo tanto yo sería muy cuidadosa de no establecer. Yo sé que usted no lo estableció como conclusión, sino que lamentablemente lo he escuchado de las autoridades, claro, pertinentes, de estar sacando algunas cuentas alegres. Aquí no se sacan cuentas hasta que termina el año. Y lo quiero decir con mucha responsabilidad, porque además no son cifras, son vidas de mujeres que han sido truncadas, que han sido perdidas, son comunidades y familias que están siendo, que han perdido, digamos, irreparablemente a sus mujeres, a sus familiares, producto de esta agresión machista. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que tendría mucho ojo en qué tipo de cifras entregamos. Lo que sí llama la atención, y me parece muy importante a propósito de lo que usted plantea, sí, es el aumento de las llamadas de orientación en torno a la violencia, lo cual significa que la violencia no ha disminuido, sino que efectivamente se está produciendo, e incluso que está aumentando, como usted lo reporta, pero las cifras de denuncia formal sí han bajado un 20%. Y yo quiero destacar esto porque no es que esto sea un éxito, al contrario, esto lo que está diciendo es que tenemos una brecha, digamos, ¿no?, entre la preocupación, la solicitud de orientación frente a la denuncia que sí está, perdón, frente a la orientación frente a la violencia que sí está ocurriendo, y la posibilidad de hacer la denuncia de manera efectiva. Las mujeres conviviendo los 7 días de la semana, las 24 horas del día, con el agresor, a diferencia de previo a la pandemia, que el agresor salía del hogar o no convivía con ellas, digamos, está mucho más expuesta a la violencia, pero también tiene menos elementos de protección para hacer la denuncia. ¿En qué minuto la hago? Él me va a pillar. Si agarro el celular, él me lo va a tomar. No tengo un espacio sola para poder hacer la denuncia. No puedo salir a hacer la denuncia. ¿Me explico? Entonces, eso está explicando esa baja en la cantidad de denuncias efectivas que se están haciendo. Y eso habla de la limitación de las estrategias para enfrentar la violencia de género por parte del Estado, por parte de las políticas públicas en pandemia, porque se debieran estar haciendo más líneas efectivas, más rápidas, con más canales, estar transmitiendo a las mujeres que van a ver residencias temporales para poder recibirlas en caso que tengan que salir de sus hogares, cuáles son las rutas que pueden seguir para romper las cuarentenas y salir a pedir ayuda, qué más se puede hacer para sacar a los agresores de los hogares, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y esos mensajes no han sido transmitidos de manera eficiente y eficaz a la ciudadanía, y es más, de manera muy tardía, a partir precisamente de las demandas, las distintas orgánicas de mujeres y feministas en nuestro país, es que se ha ido presionando a que lentamente, a gotera, estén sacando alguna medida, pero que sin embargo, lamentablemente, de los 4 meses que ya llevamos en confinamientos primero y en cuarentenas obligadas después, algunas de las medidas que ha sacado el Ministerio de la Mujer han tenido más bien un efecto mediático más que un efecto real, porque no ha habido un cambio, digamos, en la tendencia de aumento de las llamadas en orientación y de disminución de las denuncias, cuando la violencia ha aumentado, digamos, ¿no? Y tampoco hemos estado sin ningún femicidio en estos 4 meses. Sí, se han producido femicidios en estos 4 meses. Sí, eso quiero marcar, porque uno entiende que más allá de esta campaña fustigada, mediática, este abuelo que se confiesa agresor con su nieta, no hemos tenido un conocimiento cabal de medidas de prevención y también de denuncia. Yo recuerdo una entrevista que tuvimos un tiempo atrás usted y yo a propósito del cambio de ministra de la Mujer y Equidad de Género. Usted mencionaba la mascarilla 19. Yo personalmente no la conocía y tuve que después averiguar en qué era esta herramienta. Lo preguntaba con otras mujeres también acá en la emisora, en la radio, tampoco lo conocían. Y uno ahí puede también deducir, Claudia Pascual, que en realidad, claro, no hay conocimiento cabal de la mujer en general de cuáles son las acciones o medidas de prevención frente a un caso de agresión. Y de hecho seguimos recibiendo denuncias de mujeres que han ido a pedir la mascarilla 19 a la farmacia y 2 de cada 3 farmacias les contestan que no existe o que está agotada. Por lo tanto, no es una medida efectiva. En tanto, el dispositivo que se está utilizando para activar el protocolo, que es una farmacia, de cadenas de farmacia por lo demás, no todas están capacitadas, no todas están en conocimiento de lo que significa y por lo tanto no están activando el protocolo, lo cual significa que se pierde la credibilidad en la política pública. Una mujer que encontró a duras penas la posibilidad de salir a su casa para poder denunciar y no tiene una respuesta por parte de una medida que fue publicitada, no va a volver a salir a pedir esa ayuda. Nos queda un par de minutos y quiero preguntarle su opinión como dirigente política respecto a estos anuncios hechos por Sebastián Piñera en favor, supuestamente, de la clase media. ¿Cuál es su perspectiva, su mirada respecto a este anuncio tan criticado, polémico, hecho por el mandatario? Mira, a mí me parece que una vez más sobre la marcha, además también al mandatario le salen a enmendar la plana, porque él anunció que iban a ser créditos entregados por la banca, y resulta que después la vocera en el día de ayer aclaró que no iban a ser entregados por la banca, sino que por la Tesorería General de la República. Entonces ellos están improvisando, primero que nada. Pero el tema de fondo es que el ofrecimiento que le hace a las capas medias de nuestro país es que se endeuden más de lo que ya están. Y esto es tremendamente complejo porque efectivamente el 75% de la población chilena, independiente de sus recursos, ya tiene deudas. Y le está costando seguir pagando, digamos, sus deudas. Por lo tanto, que el ofrecimiento para enfrentar la crisis sea seguir endeudándose, no es algo que realmente le permite a la familia salir. Yo solo quiero decir el negocio que significa, por ejemplo, lo que se anunció ayer por parte también del gobierno de que usted puede postergar 6 meses el pago de su dividendo hipotecario, sí, en caso de tener un crédito hipotecario, y traspasarlo al final de la deuda, en términos de fechas. Imagínense que los créditos hipotecarios están sacados a las cuentas en UF y con intereses. Si usted lo traspasa al último año de su pago de la deuda, va a estar pagando mucho más que si hubiera pagado hoy día. Entonces, eso es un negocio para el banco. Claro. Entonces, aquí, una vez más, nos está colocando la situación de las personas, de las familias, de los trabajadores y las trabajadoras al centro. Lo que se está colocando es al centro, en primer lugar, es la economía, como si la economía funcionara sin las personas. Si aquí no hay personas que hagan trabajar la economía, no va a haber economía posible que recuperar en nuestro país. Es una falsa dicotomía economía versus salud de las personas. Primero hay que asegurar la salud para que se pueda trabajar la economía, pero al mismo tiempo se está asegurando el negocio de, en este caso, el sector financiero, a través de los anuncios que se ha dado. Esto una vez más implica lo insuficiente, la mirada político-ideológica que tiene este gobierno, que no pone al centro las necesidades de las personas y lo que hace es ofrecer medidas en función de sus expectativas de no perder ni dejar de ganar dinero aquellos sectores, digamos, de la economía que no han hecho nada en esta situación para poder aliviar la carga de las familias. E insisto, es seguir endeudando a las familias. Yo creo que estudios bastante serios de la Fundación Sol que han salido en estos últimos días, difundidos por sus propias redes sociales como Twitter, plantean cifras realmente pavorosas en términos de la cantidad de deudas que tienen las familias hoy día. Así es. Claudia Pascual, antropóloga, encargada de género del Partido Comunista, ex ministra de Estado, le agradecemos su gentileza habitual. ¿Puedo decir una cosita por favor, más? Sí, nos quedó, mira, solo llamar la atención, además, sobre el debate de postnatal de emergencia. Sí. Hay un movimiento de mujeres que representa a más de 22.000 mujeres, y pueden ser incluso muchas más, digamos, pero estas son cifras que se han entregado públicamente, que o se les está terminando el postnatal o se les terminó el postnatal hace un par de meses atrás. Hay mociones parlamentarias que avanzaron, ustedes lo saben mejor que yo, como periodista, sí, digamos, que hay una disputa en el Parlamento producto de la admisibilidad o no del proyecto, en tanto al incurrir en gasto es prerrogativa del gobierno. A mí me parece que centrar toda la inconstitucionalidad en algo que es meramente administrativo, digamos, cuando se necesita proteger a esos niños y a esas niñas, son lactantes de 6 meses, por favor, no tienen con quién ser cuidados si no es por parte de la madre y el padre, si es que están ambos en el hogar, porque están las lacunas cerradas, porque están las redes familiares confinadas y en cuarentenas, porque no hay redes comunitarias tampoco, etcétera. No hay otra posibilidad. Pero quiero llamar la atención sobre el acuerdo anunciado para entre el gobierno y la Comisión de Senado, de Trabajo del Senado, de poder transformar este postnatal en licencias. Yo quiero advertir que esto puede tener tremendas letras chicas. Las licencias, primero que nada, están patologizando la maternidad. Uno no está enferma por ser madre, está pidiendo y exigiendo el derecho al postnatal. Pero en segundo lugar, la licencia es objetable tanto por la ISAPRE como por FONASA. Y si aquí no se advierte que tiene que haber al menos la obligación de pagar estas licencias y no ser objetable, no se va a estar recurriendo a a salvar, digamos, la situación que están planteando las mujeres que están hoy día en postnatal. Y lo que es peor es que esa licencia no va a beneficiar a todas las mujeres que están en postnatal. Correcto. Entonces, creo que son elementos también para tener en cuenta de que ese supuesto acuerdo, que no está todavía ingresado, digamos, en texto, no tenga letra chica, y que ojalá, de verdad, yo creo que lo mejor es que se siguiera tramitando el postnatal de emergencia con una celeridad enorme y que el gobierno de Frentón lo patrocinara. Ellos hicieron unos cálculos que partieron diciendo que eran 40 millones de dólares, hoy día van en 90 millones de dólares, pero en estricto rigor para el Estado eso es un gasto muy marginal en comparación al beneficio que significa no contagiar a esas madres y a esos niños. Por supuesto que estaremos muy atentos a esa situación. Claudia Pascual, agradecemos su gentileza hasta ahora, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.